nuestro vínculo con el Señor es para disfrutar, es para estar gozosos. Él verdaderamente, como cantamos, nos hizo libres, libres de todo y de todos. Así que lo tenemos que disfrutar, esa libertad. Muchos todavía parecen estar viviendo atados y restringidos y reprimidos y, ¿no?, impedidos por algunas circunstancias. Pero Él quiere hacerte completamente libre. Él te hizo completamente libre para que en esa libertad lo alabes y le adores con toda libertad. No solo cuando estamos acá en un encuentro, en todo lugar donde vos estés, en la escuela, en la universidad, en la calle, en tu casa, no tengas ningún tipo de temor ni de vergüenza de cantar y alabar al Señor, de que los demás sepan de que vos estás comprometido con Cristo, de que sos discípulo o discípula de Él, que vos le entregaste tu vida a Él. No tenés que tener ningún temor ni ninguna vergüenza. Porque Él te hizo libre para proclamarlo también a los demás. Así que deja que los demás te digan que sos un loco o una loca. Cuando vean lo que significa la experiencia que vos tenés, ellos también van a volver a vos para decirte: yo quiero esa locura que vos estás viviendo. Porque no van a querer la otra locura que efectivamente destruye la vida. Van a querer la locura que da vida a la vida. Y dejá que te digan que sos un marciano, una marciana, o algo así, no sé, un extraterrestre. Dejá, vas a ver que en poco tiempo, cuando ellos puedan ver lo que significa ser un marciano, una marciana, un extraterrestre, van a volver a vos para decirte: yo quiero ser un extraterrestre como vos. Así que viví en esa libertad con que Cristo te hizo libre, disfrútala. No estamos atados a nada, solo estamos atados a Él, abrazados a Él y Él a nosotros. Así que no tenemos que tener temor de nada ni de nadie. Ya nunca nadie te puede apartar ni separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo no disfrutarlo? ¿Cómo no cantar como cantamos y avivamos en cualquier lugar? No me interesa, vamos a proclamar a aquel que dio nuestra vida, su vida por nosotros. Y muchos jóvenes andan detrás y cantando las canciones que otros escriben, pero cantándolas a unos a otros o a sus ídolos, qué sé yo, no sé. Pero qué bueno que nosotros cantamos a aquel que dio su vida por nosotros. Es muy distinto. Así que tenemos que cantar con esa convicción. Y los aires, también en Florencio Varela deben escuchar. Las potestades de los aires deben escuchar que hay un pueblo de Dios y un pueblo joven que alaba y honra a Dios Todopoderoso, el que reina por los siglos de los siglos, y que esa alabanza indique que estamos de pie para despojar a esas potestades de muchos jóvenes que tienen cautivos todavía. Amén. Amén, sí, tiene que haber más amén. El Señor cuenta contigo, el Señor te dio vida y libertad para eso. Para que ahora seas también un agente de redención y de rescate de muchos otros jóvenes que están atados, esclavizados, están en oscuridad, están en tinieblas, están acabando rápidamente con sus días. Así que qué bueno que Él pueda contar contigo como aquellos 300 valientes de Gedeón, ¿no es cierto? Con que Dios se valió para, bueno, vencer a todo enemigo y tomar la tierra que ellos iban a heredar. Así que de igual manera, Dios quiere que te levantes así, con toda valentía. No hay que tener vergüenza ni temor. No somos ni más ni menos que nadie, pero tenemos a nuestro Dios Todopoderoso que va delante nuestro. Así que en Él somos victoriosos. Así que ustedes son unos genios, y unas genias, son todos unos campeones. Y de verdad, en este tiempo, Dios está levantando un pueblo joven, un pueblo valiente, un pueblo decidido, un pueblo joven decidido. Y bueno, habíamos hecho hace unos meses, un tiempo atrás, el Congreso Conectados, ¿no es cierto? Íbamos a hacerlo una vez por año, íbamos a encontrarnos y a celebrar. Pero bueno, queríamos tener nuevamente una experiencia porque nos quedó pendiente en el último poder tener un tiempo de compañerismo, de juegos y de charla. ¿No es cierto? Así que con los talleres, que no vamos a tener hoy, tampoco vamos a dar lugar a que después sí podamos jugar y entretenernos y pasar un tiempo ameno también entre todos. Así que de eso se va a tratar el programa en esta noche. Así que después de esto, hasta el año que viene. Pero está, como habíamos dicho, la página de Facebook de Conectados. Así que si vos no te conectaste en la página de Facebook, buscalo y sumate, agregate y participá. Poné allí alguna expresión de bendición para otros jóvenes. Y la idea es que además podamos compartir entre nosotros y darnos cuenta que somos un solo pueblo también del Señor en esta ciudad, de que, bueno, podemos contar unos con otros, de conocernos, de fortalecernos, de animarnos unos a otros y de saber que estamos jugando en el mismo equipo, el equipo del vencedor y del victorioso. Así que para él estamos trabajando y sirviendo y hacemos todo lo que hacemos. Así que también como previa al quinto sábado que se viene ya la próxima semana, allí una buena cantidad de jóvenes. Hoy estuve con alguno de los chicos de Jeva de Zona Sur y no sé, me decían 1.500, 2.000 jóvenes, que no sé dónde los van a poner porque no sé si hay tanto lugar en el campo de que van a estar participando. Pero bueno, una enorme cantidad de jóvenes van a estar allí seguramente compartiendo y alabando juntos al Señor, pasando un tiempo lindo también. Y como previa al Congreso Juvenil que se va a hacer en octubre en Rosario, ya está ahora aquí nomás, y allí sí, no sé, 4 o 5 mil jóvenes quizás, o quizás más también, podemos sorprendernos y gozarnos de ese tiempo participando de jóvenes de todo el país y viniendo también a recibir del Señor y a tributarle toda gloria y toda honra. Así que en eso estamos, pero Dios está levantando un pueblo joven, Dios está queriendo traer sobre ustedes un llamado especial. Es de entre ustedes que Dios ya está llamando a jóvenes para servirle específicamente en algún ministerio. Y aunque vos todavía no accedas rápidamente a ese ministerio, ya en este tiempo podés estar recibiendo el llamado de Dios en tu vida. De hecho, yo lo recibí siendo muy joven y participaba de los campamentos, de los retiros de jóvenes, etcétera, de los congresos, y Dios fue hablando en ellos. Y claro que, bueno, ingresé al ministerio muchos años después, o algunos años después, pero no importa, Dios ya estaba poniendo esa convicción en mi corazón y yo tuve que tomar una decisión. Dios espera que sus jóvenes, ustedes, sean jóvenes de convicciones, jóvenes de decisión, jóvenes decididos, jóvenes determinados, determinados y decididos a escucharle a Él, a obedecerle a Él, a seguirlo a Él, a creer en Él y creer en su llamado. Sí, es para vos también, es para vos, es para vos. Él va a llamar, ya está llamando jóvenes de entre ustedes para ser maestros, para ser cantantes, para ser músicos, para ser pastores, para ser predicadores, para ser maestros, para ser artistas, para ser profesionales. Dios está levantando al pueblo joven también y van a ser ustedes los que en poco tiempo, si no ya, van a ir tomando la responsabilidad de extender el reino de Dios también y de guiar a distintas iglesias de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que Él les está levantando y les quiere llenar de su presencia en este tiempo, además de ese llamado poderoso a sus vidas, para que ustedes ya adquieran esa convicción y ya hoy vivan esta experiencia, que ya estás llamado, estás preservado, estás separado, santificado por el Señor para algo bien específico, para algo particular que Dios tiene en su corazón para la vida de cada uno de ustedes. No es para algunos, es para todos y cada uno de ustedes. Así que qué bueno que en este tiempo también vayan tomando convicción de esto. Porque es en medio de la alabanza que levantamos a Dios, donde Él también se manifiesta y se revela. Obviamente que lo hace así y ha pasado con muchos de sus siervos. Y vamos a ver una breve reflexión en esta noche, una breve meditación. Vamos a inspirarnos en algunos ejemplos de la palabra. Y gracias a Dios que no hay uno solo, hay varios, ¿no es cierto? Vamos a mencionarlos así rápidamente y vamos a tomar uno de ellos para, reflejarnos de mejor manera con él. Pero no obstante, es la experiencia que todos nosotros podemos vivir. Todo lo que la Biblia nos relata en la vida de aquellos que fueron y siervos y siervas del Señor, no fueron casos únicos y excepcionales. Son casos que únicamente están demostrando que Dios llama igualmente como los llamó a ellos. Los confirma igualmente que los confirmó a ellos. Los unge, los llena de su presencia como los llenó y los utiliza luego como los utilizó a ellos también. y nos sirven de inspiración para ver, pero ¿por qué el Señor llamó a este, al otro y al otro? Y nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que Dios demanda de nosotros. Lo que Él estuvo viendo ahora es tu corazón. Es tu corazón. Si tu corazón está inclinado a Él, como le estuvimos cantando, pues eso es lo que más le agrada a Dios, lo que más llena el corazón de Dios. Por eso dice el Padre, le dice al Espíritu Santo, vamos a revelarle. Y ahí pone tu nombre. Vamos a revelarle nuestros planes y nuestros propósitos porque, y pone tu nombre, tiene su corazón inclinado a nosotros. Tiene su corazón sensible. Está dispuesto. Es un joven de convicción. Es una joven determinada. Y así que lo va a hacer, por supuesto que sea así. Pero necesita eso el Señor. Jóvenes decididos, valientes. Que se la bancan, no hay ningún problema, soy de Cristo, ¿y qué? Otros jóvenes tienen tanto empuje y tanta fuerza para cosas que destruyen y no edifican a nadie. Bueno, este mundo joven necesita ver vidas de jóvenes como las de ustedes, cambiadas y transformadas. Pero eso implica que ustedes están firmes en esa experiencia en Cristo, que no tienen dudas de que están determinados a vivir esta vida que Cristo me dio, porque Él me hizo libre, porque Él rompió toda cadena, porque Él quitó toda atadura, sanó todas mis heridas, restauró mi corazón, y yo por eso le alabo y le canto y estoy feliz. Esto puede ser tu experiencia, es lo que le vas a decir a los demás, te van a quedar mirando así, che, te parece que... Así que debe ser así. Mira, en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 11, vos sabés, allí habla de muchos personajes y los destaca por su fe, pero hay uno en los cuales se toma varios versículos, ¿viste? En algunos casos dice por la fe tal y menciona alguna circunstancia, punto, aparte sigue con otro, pero en este caso, a partir del versículo 23, habla de Moisés. Moisés fue un joven, un joven de 80 años al momento que fue llamado por el Señor, pero fue un joven con determinación, ¿eh? Con determinación. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En mi caso no habrían tenido este problema, pues no me hubiesen visto así, pero bueno, a él le vieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, en definitiva, es un tipo, fue una persona como nosotros, bueno, como ustedes, joven también fue, ¿eh? Pero fue un joven con determinación, también lo destaca así la Biblia, fue un joven con convicciones, que pasó un proceso de llamamiento, de duda, de incertidumbre, de lucha, seré yo, pero si yo no sé hablar, pero si yo esto, aquello, lo otro. Pero luego de que Dios hubo satisfecho todas estas inquietudes, él tuvo una convicción profunda y dijo, efectivamente, este Dios todopoderoso me está llamando a mí. No sé qué habrá visto, pero él me está llamando, yo lo puedo sentir, yo lo sé. Con toda convicción. Así que yo me juego por él y me juego por este llamado. Porque claro, él se dio cuenta que no iba a poder confiar en sí mismo, pero que su confianza tenía que estar puesta en aquel que lo estaba llamando. Y no si él sabía hablar, si era elocuente, si... No. Este Dios que te llama hará todo a través tuyo, así que no confíes en tus propias capacidades, aunque está bueno tenerlas. Sin embargo, nunca afirmes tu confianza en las capacidades, seguí afirmándola en el Dios que te está llamando. Él es fiel y te va a sostener. Moisés era un tipo como nosotros. Mirá, Como ya sabes, él nació en circunstancias confusas, ¿te acordás? ¿No es cierto? Como decía aquí el pasaje de Hebreos, lo tuvieron que esconder por 3 meses, él le querían dar muerte a todos los hijos que nacieran de las mujeres hebreas, así que algunas parteras dijeron no, pero no quisieron seguir el consejo del faraón y temieron a Dios y efectivamente dieron lugar a que nacieran los hijos también varones de las mujeres hebreas y bueno, y así entonces también entre ellos nació Moisés. Y bueno, ante el temor y la duda también de que pudieran tomarlo y darle muerte, entonces ya sabes, lo pusieron allí en una canasta, fue tomada por la hija del faraón, fue adoptado en circunstancias particulares, terminó su propia madre siendo la que la iba a criar como nodriza, etcétera, etcétera. Así que él creció, nació y creció en circunstancias confusas, ¿no es cierto? No tan claras. Fue criado en una situación fuera de lo común. Allí en la corte del faraón, en el palacio real. Él vivió también en incertidumbre. A pesar de todo, a medida que fue creciendo y fue tomando conciencia de su verdadero origen, él se dio cuenta que tanto él como el resto del pueblo hebreo estaba bajo esclavitud allí en Egipto. Así que fue descubriendo un montón de cosas. Y quizás en nuestra vida, en tu vida, aún en tu corta edad, fuiste descubriendo cosas que no sabías, o las circunstancias de tu nacimiento o de tu infancia fue de determinada manera particular. Bueno, pero allí estuvo Dios. Dios estuvo preservando la vida de Moisés, porque ya estaba en el corazón de Dios y en el plan de Dios que en el momento oportuno Dios lo iba a llamar. Y le iba a decir, yo te estoy escogiendo para esta tarea en particular. Te quiero llamar hoy y te voy a levantar como aquel que va a guiar y a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y conducirlo hacia la tierra prometida. Así que para vos también, más allá de cuándo, cómo naciste, cómo fueron las circunstancias o cómo fue tu crianza, ya estabas en el corazón de Dios y el plan de Dios para tu vida ya está escrito y está trazado. Y Él en el momento oportuno, y quizás hoy, mañana, pasado, en cualquier momento, va a venir a tu vida como se le reveló a Moisés y te va a revelar ese llamado. Y vos lo vas a poder escuchar y vas a tener convicción de que Dios te va a estar llamando. No es para pensar, tuve una pesadilla, me comí muchas porciones de pizza, qué sé yo. No. Eso con toda claridad lo vas a poder saber. No te va a caber duda. Pero él tiene que seguir buscando y viendo eso, ¿no es cierto? Que tu corazón está inclinado a él. Que verdaderamente tenés conciencia de quién es él, de qué hizo él por vos. Y qué quiere seguir haciendo a partir de ahora como un instrumento precioso. Moisés fue alguien que tuvo que modificar su vida. Él terminó huyendo porque había matado a un egipcio, ¿te acordás? Y es descubierto y es buscado por Faraón para darle muerte. Así que él tiene que huir de Egipto y se va a la tierra de Madián, ¿no es cierto? Una tierra por allí cercana. Pero allí está como un forastero, huyendo de esta circunstancia y de esta situación. Así que en este estado de cosas su futuro estaba desdibujado. Él estaba allí, pero tenía carga en su corazón. Porque además tuvo que huir, porque después vio a 2 hebreos peleándose. Entonces dijo, pará, no me pegué mal. Dije, ¿pero qué? ¿Vos me vas a matar a mí como lo mataste al egipcio ayer? Y entonces se dio cuenta de que lo habían visto. Él supuso que nadie lo vio cuando había matado al egipcio. Pero evidentemente alguien lo vio y entonces tuvo que huir por esa circunstancia. Por eso su futuro a partir de ahí estaría desdibujado. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Se sentiría culpable. Él miraría a la gente con sospecha a ver si me descubren por acá. Él estaba escondiéndose en realidad. ¿Hay algo por lo cual te tengas que esconder todavía? ¿Hay algo de lo cual estés huyendo en este tiempo? Bueno, muchos jóvenes están huyendo, muchos jóvenes están escondiendo. Y lo que esconden es el vacío interior que tienen y huyen de eso buscando con qué satisfacerlo, pero no encuentran nunca con qué. Pero nosotros ya hemos encontrado aquel que nos llena por siempre y para siempre. Así que él estaba allí sin saber qué hacer o a dónde ir. Mira, A veces parece esto la vida de muchos jóvenes que están por allí, ¿no es cierto? Espero que ninguno de los que ya son parte del pueblo del Señor. Pero vos le preguntás a muchos jóvenes, ya estás terminando quinto año, sí, ya estoy terminando. Ah, ¿y qué vas a hacer después? Sí. ¿Pero tenés pensado alguna carrera universitaria? ¿En qué te vas a ver? No, ¿para qué? ¿Y a qué aspirás? ¿Cuáles son los planes para tu vida? ¿Qué? Bueno, pero algún hobby tenés, te gusta algo. Y eso es todo la vida de un montón de jóvenes. No hay determinación, no hay convicción, no hay futuro, no sé para dónde voy. Yo sigo a la manada. ¿Y a dónde van? ¿Qué sé yo? Pero sigo. Bueno, guarda. Nosotros somos del Señor. Así que no tenemos que andar desorientados, porque tenemos a alguien que nos está orientando continuamente al cumplimiento de su voluntad, al cumplimiento de su propósito para nuestra vida, por camino de bendición, al cumplimiento de una tarea y una misión, precisamente para orientar a los que están desorientados, no para que nosotros terminemos desorientados como los que están desorientados. Nosotros ya no tenemos necesidad de andar de esa manera. Así que, ya ves, de alguna u otra forma, Moisés, nos podemos identificar con él en algunos aspectos, o como estuvimos antes, o un poquito como estamos ahora. Pero lo que te quiero mostrar es que aún Moisés, estando en esa circunstancia, estaba en el corazón de Dios, y Dios lo fue preparando, y lo fue cercando, y lo fue a buscar. Y en algún momento, más o menos después de haber organizado su vida, porque allí donde había huido a la tierra de Madián, se pone a disposición de alguien importante que iba a terminar siendo su suegro. Y aparte el suegro tenía buena ese, ¿sabes? Y entonces Jetro le terminó dando a una de sus hijas a Moisés, se casa con ella, forman una familia, tienen hijos, no le falta nada, ganado, tierras, Caribe, qué sé yo, todo lo que tenía. Y bueno, así que él dijo, listo, yo ya me acomodé, tengo una tierra, tengo casa, tengo esposa, familia, bienes, etcétera, etcétera, pero ahí es donde aparece Dios nuevamente. Y se le revela en un lugar especial, Horeb, el monte de Dios. Horeb, la casa de Dios. Y en ese lugar, mientras él pasaba por ahí, ¡pum! Ahí se le presenta, se le aparece el Señor a través de esta zarza ardiendo, ¿no es cierto? Que no se quemaba. Bueno, fue un lugar especial, fue un tiempo especial, el tiempo de Dios para Moisés, y fue también una circunstancia especial por lo de esta zarza ardiendo. No hay que tener prejuicios ni esperar que Dios se aparezca ante nosotros con una zarza ardiendo. De pronto, no, que se prenda fuego el edificio de la escuela, algunos van a... No, pero que no se queme. No. Lo único que revela eso es monte de Dios, casa de Dios, presencia de Dios con la zarza ardiendo. Eso puede ocurrir en tu casa, mientras estás escuchando música, mientras de ahí el Señor te vas a dar cuenta que está ahí como se dio cuenta Moisés, y Él te va a llamar la atención a Él, y vos no te va a caber duda de que eso es presencia de Dios. Y entonces así le ocurrió a Moisés, un joven con determinación como nosotros también. Lo primero que le dice Dios es santificate. Ah, guarda, muchachos, chicas. Efectivamente, para estar en presencia de Dios hay que santificarse. Hay que permitir que Él nos santifique. Tenemos que llegar en santidad a su presencia. No, nunca vamos a poder llegar a su presencia si hay manchas o suciedad en nuestro corazón, en nuestras manos. Así que digo, santificate. Y bueno, eso es lo primero. Luego, Dios le revela el plan y el propósito. Una vez que está en su presencia, le dice, Moisés, cumplí esta misión. Yo te estuve llamando, yo te preparé, este es el tiempo, yo te voy a utilizar, yo voy a ir delante tuyo, no tenés que tener temor a nadie, ni de nada. Y bueno, y entonces revela su plan, el llamado y la autoridad para llevarlo a cabo. ¿Qué hace Moisés? Como vos y yo, o algunos, yo, Moisés expresa todas sus dudas. Dice, no, pero ¿cómo? En este tiempo, y yo tengo que dejar toda esta comodidad, estaba bien, fenómeno acá, qué sé yo. Expresa sus temores, y si voy y no me creen, ¿qué va a pasar? No, pero allá me quieren matar. No, no, para que eso ya no están más, ya no viven más. Así que no habrá nadie que vaya a reclamar tu vida, así que estate tranquilo. Así que él expresa todo, sus debilidades. Él tuvo una crisis de fe. Vos también la vas a tener. En general, todos la tenemos cuando Dios nos llama. Porque nos llama algo que... Sí. Bueno, pero así es nuestro Dios. Confía en vos. Dios confía en vos. Y está dispuesto a concederte ese llamado y a llevarte hacia ese llamado también. Tiene plena confianza en vos. Pero se sobreviene una crisis de fe. ¿Qué pasó con Moisés? Bueno, Dios le confirma su autoridad. Mira, si pasa algo, decí, yo soy, te envía. Y nuestro Dios es el gran yo soy. Y Él te llama y Él te envía. En Él tenemos autoridad, en Él tenemos poder, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que por si le quedaban dudas, Dios le dio dos señales. Le dijo, ¿qué tenés en la mano? Una vara, tírala. Y se convierte entonces en una serpiente y dice, agárrala por la cola. Ah, otra vez una vara. Ah, la pucha. Si no, para que no es todo. Poné tu mano en tu pecho. Sácala. Uy, blanca. Leprosa, manchada. ¿Y ahora? No, no, volvela a poner. Sácala. Uy, igual que siempre. ¿Te diste cuenta? Yo soy, te envía. Y si alguien tiene duda de eso, vas a volver a repetir estas señales. Y a nadie le va a caber dudas de quién te llamó y quién te está enviando. ¿Quién te respalda? ¿Quién te da autoridad? ¿Quién te protege? ¿Quién te guarda? ¿Quién es tu Dios? Así que no tengas temor de nadie, ni vergüenza de nadie, porque yo soy, te envía. Bueno, finalmente Moisés determinó obedecer a Dios. Determinó obedecer a Dios. Hizo los ajustes necesarios y salió el cumplimiento de la palabra dada. No fue fácil, ¿eh? Moisés ya estaba casado, familia, tuvo que volver, como hizo Abraham, ¿te acordás? Armó la valija, dijo, vamos. Y se fue efectivamente a Egipto para cumplir el llamado, la misión, la tarea, etc. Moisés tuvo determinación. Y Dios quiere que vos seas un joven determinado. No terminado. Un joven y una joven determinada. Que tengas determinación. Determinación implica dos cosas breves. Por un lado, determinar. Hay que determinar, dar término, poner fin a algunas cosas en nuestra vida. En primer lugar, hay que poner fin y dar término a la impureza, a la apatía, a la desorientación, a la debilidad, a la inmadurez. Hay que dar término a la frialdad. Hay que determinar alejarse de la falta de pasión. Hay que terminar con el pasado, si el pasado nos pesa todavía. Hay que terminar con el enojo y con el rencor, si eso todavía está guardado en nuestro corazón por alguna razón. Hay que terminar con la falta de perdón. Hay que determinar despojarse de sentimientos de inferioridad que a lo mejor nos invaden y nos achican. Hay que terminar con la culpa, hay que dejar atrás errores, fracasos, equivocaciones. Hay que determinar, terminar con, poner fin a. Eso es lo que Dios espera como primer decisión. Pero además, por supuesto, determinar significa decidir, establecer, reconocer. Y en este sentido, lo que tenés que decidir, determinar, decidirte firmemente, es a tomar el rumbo que Dios te propone para tu vida. Tenés que decidirte con firmeza, responder al llamado que Dios te va a estar haciendo o te está haciendo en este tiempo. Es determinar vivir con pasión, la pasión que provoca el Espíritu Santo en nuestra vida. Es determinarte a vivir bajo la visión de Dios, bajo los planes de Dios para tu vida. Es determinarte a dar cumplimiento al ministerio al cual Dios te está llamando o ya te está utilizando. Es decidirte a dar crecimiento a tu vida espiritual, a andar bajo revelación de Dios. y no a tientas o a oscuras sin saber para dónde o de dónde. Él quiere jóvenes determinados a ser llenos del fuego del Espíritu Santo y busquen esa llenura y clamen por esa llenura y reciban esa llenura y vivan en esa llenura del Espíritu Santo. ¡Claro, es posible! Pero no hace falta determinación. Dios quiere jóvenes determinados, valientes, decididos. No con incertidumbre y no. Porque Dios te hizo libre de eso también. Entonces despojate si eso todavía te complica la vida. Y decidite a establecer y desarrollar una constante comunión con Él. Y cuesta, ¿viste? Y tiene altibajos, pero bueno, que haya más altis que bajos. Y cada vez menos bajos y más altis. Y vivas en un tono de crecimiento, en el desarrollo de tu comunión con Él y lo disfrutes cada vez más. Y sin que eso dependa de tu estado de ánimo, porque, viste, no sé si a vos te pasa. Ahora te voy a preguntar, ¿no? Que a veces nos pasa que estamos medio bajoneados, ¿no es cierto?, por alguna circunstancia, y bueno, la lectura de la palabra, y orar, y... ¿Te pasa eso a vos? Que a veces cuando estamos medio caídos, nos cuesta más orar o leer la palabra. ¿Hay alguno que le pasa así o soy yo? A mí solo, bueno. Gloria a Dios, hay dos o tres que determinar aprender de los errores. Los vamos a cometer, todos los cometemos. Pero qué bueno si podemos aprender de ellos en vez de lamentarnos, sentirnos culpables o menos. Determinarnos a capacitarnos para el servicio. Determinarnos a mantener la santidad en el noviazgo. Moisés, santificate. Es que bueno que en nuestra vida haya santidad. Por lo cual implica que en todos nuestros vínculos debe haber santidad, particularmente siendo jóvenes, santidad en el noviazgo, determinados a sostener la santidad en nuestro noviazgo, en el tuyo, el mío ya pasó. Decididos a establecer un fuerte compromiso de obediencia, determinar asumir responsabilidades, dejar de señalar a otros, de culpar a otros. Decidido a reconocer y creer que Dios tiene propósitos para tu vida y caminar por fe sin mirar las circunstancias. Determinar, darle siempre a Dios el primer lugar y servirle con toda fidelidad como prioridad. No, bueno, cuando yo termine la carrera, ahí... No, bueno, cuando yo termine esto, aquello, lo otro... No, pero más adelante... ¿Cuál es tu prioridad entonces? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Él es el centro de la vida? ¿O está un poco desplazado ese centro? Decidirte a avanzar y nunca bajar los brazos ni mirar atrás. Jóvenes, determinados, decididos. Vamos para adelante, yo sabe que no vuelvo atrás ni por broma. Que yo baje los brazos. Ni se te ocurra, no existe para mí, porque soy un hijo, una hija de Dios. Eso es lo que el Señor está buscando en su pueblo joven, en vos también. Una de las versiones de la palabra en este último versículo que leímos de Hebreos dice, Moisés confió en Dios. Hay que confiar en el Señor, pero eso se traduce en comportamientos determinados. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Estás llamado a no rendirte nunca, porque la victoria es tuya en Cristo Jesús. Así que nunca se rinde un joven de Cristo. Es un joven determinado y no tiene miedo a nadie, sino solo teme a su propio Dios. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. ¡Qué buena expresión! ¡Qué buena expresión para que nos llevemos, ¿no es cierto?, también en esta noche. Actuar, comportarnos, vivir como si estuviéramos viendo a Dios. Y efectivamente lo vemos, aunque es invisible, aunque Dios es espíritu, pero lo vemos, lo percibimos, porque Él manifiesta su presencia y revela su presencia a nosotros también. Dios está buscando jóvenes como Moisés, con determinación. Jóvenes como Daniel, a quien Dios se le reveló y aún bajo amenaza está determinado a guardar su santidad y su obediencia a Dios. ¿Cómo le dijo? Al foso, al foso. Jóvenes determinados como Jacob, que al igual que Moisés en un lugar particular, ahora Peniel, Dios se le revela igualmente, y Jacob tuvo la firme determinación de reclamar bendición de Dios para dar cumplimiento a su llamado y a su misión. Él le dijo: recibo tu llamado, pero me aferro a vos y no te voy a dejar hasta que no me bendigas, porque si vos no me bendecís, yo no puedo cumplir nada. Y entonces él quiso ser lleno de esa presencia de Dios, no solo de la palabra de Dios que venía a su corazón, sino lleno, podríamos decir en términos del Nuevo Testamento, llenos de fuego del Espíritu Santo. Si vos no me llenás de tu presencia, vos no vas conmigo, yo no doy un paso. Determinación en Moisés, en Daniel, en Jacob. Jóvenes determinados a abrazarse al Señor, a abrazar la visión de Dios, al llamado de Dios, y a marchar con esa decisión, esa firmeza, esa convicción, sin dejarse distraer por nada ni por nadie. Jóvenes determinados. Jóvenes que determinan. Ponen fin a algunas cosas para siempre en sus vidas. Y vos sabrás cuáles podrían ser. Pero es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de definiciones. Es tiempo de no andar a medias aguas. Es tiempo de jugarse por completo por el Señor. Y si alguno de los que está aquí en esta noche todavía no tomó esta determinación, le voy a decir cuál es la más importante. Si vos estás acá y nunca tomaste la decisión de entregar tu vida a Cristo, yo te invito en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo de Dios, a que tomes ahora esa decisión. Porque Él efectivamente es quien te hace libre. Es el que rompe toda cadena, toda atadura. Es el que llena tu vida, el que le da propósito y sentido a tu existencia. El que también va a llamarte para cumplir una misión importante, trascendente, aquí en la tierra. Pero Él es el único, Jesús, el que dio su vida y murió en la cruz y derramó su sangre para hacerte libre, para que no tengas esclavitud de ningún tipo, para que no tengas que recurrir a nada y a nadie buscando libertad o llenura, porque solo Cristo te puede hacer libre y llenar tu vacío por completo y para siempre. Pero como la mayoría de los que estamos aquí ya lo hemos hecho, ahora nos toca la decisión de decidirnos, Señor, ya sé dónde tengo que pegar una vuelta de rosca a mi vida. Pero Señor, yo voy a ser uno de esos 300 valientes de Gedeón. Señor, yo voy a ser como Moisés. Si después de todo él era como yo, tenía sus debilidades, cometía sus errores, tenía un pasado que a lo mejor le daba vuelta por la cabeza, se sentía culpable por algunas cosas, quizás tenía un sentimiento de inferioridad, te das cuenta, y sí, podría ser como yo, como cualquiera de los que estamos acá. Pero si vos lo llamaste a él, entonces para mí también. Pero Moisés tomó la determinación y dijo: hasta aquí llegué yo en sus caminos, bajo su llamado, bajo su revelación, decidido a la obediencia, pase lo que pase. Él está levantando jóvenes de esta manera en este tiempo. ¿Serás vos uno de ellos? Yo te voy a pedir que podamos inclinar nuestra cabeza y yo voy a orar y voy a desatar bendición de Dios sobre tu vida. Tenés que decidirte a vivir el cristianismo públicamente, sin vergüenza. No tenés que tener temor a vivir como alguien que sigue a Cristo en cualquier lugar donde vos estés viviendo la vida. Tenés que estar determinado y determinada a hablar de Cristo a otros sin temor. No hay nada que temer. Compartir tu experiencia en Cristo con otros que no la tienen. Tenés que estar determinado a conocer y hacer su voluntad sin reservas. Determinado y determinada, como decíamos al principio, a vivir en libertad. a vivir como alguien libre, porque efectivamente Dios te hizo libre. Estás libre, sos libre. Créelo y viví de esa manera. Libre de todo y de todos. Libre en Cristo, pero para servirle. Fuiste libre y sos libre en Cristo para recibir un llamado. Hay un propósito para tu vida. Si aún no lo conoces, clama a Dios y orá. Dice: Señor, yo quiero conocer el propósito para mi vida. Quiero ya enfilar mis pasos por ese rumbo, por ese camino. Estoy comprometido, no tengo dudas. Estoy determinado y determinada a servirte de todo corazón. Y serás uno más. Y serás una más. Y habrá cientos. Y habrá miles de jóvenes como vos, dispuestos a dar su vida por completo al Señor. Sin dudas, sin temor, sin vergüenza, abrazados a Él y Él a cada uno de ustedes para dar cumplimiento a ese propósito. Así que, jóvenes determinados, hoy pone fin a muchas cosas. Hoy determinate a iniciar de esta manera una nueva etapa en tu vida. Y antes de que podamos cantar y expresar nuestro gozo y nuestra alegría al Señor y danzar de alegría y felices, porque Él es nuestro Dios y porque nos está llamando, yo quiero invitarte a tomar esta determinación, a tomar esta decisión en esta tarde, a confirmarla si ya la habías tomado. Pero si estás decidido y decidida de todo corazón, sin ninguna duda de que vas a andar en el camino, en el llamado y en el propósito de Dios, yo te voy a invitar a que levantes tu mano, porque yo ahora le pido al Padre que te bendiga. Le pido al Padre, a nuestro Papá, que te bendiga, que te preserve, que te cubra, que te ministre, que te hable, que te mime, que te llene de su presencia. Si esta será tu decisión en esta tarde, en esta noche, levanta tu mano y expresale de esta manera a Dios: Señor, con todas mis dudas, con mis incertidumbres, aún con mis caídas o con mis equivocaciones o con mis altibajos, Señor, aún así, yo pongo mi vida en tus manos para que me utilices conforme a tu voluntad. Si tomas esta decisión o confirmas esta decisión, levanta tu mano y yo voy a orar a papá. Él te va a bendecir. Él te va a bendecir porque te ama mucho. Él te va a bendecir porque está feliz con tu vida. Él te va a bendecir porque quiere desatar esa unción sobre vos. Él te va a bendecir porque quiere guiarte por ese camino. Ah, Padre amado, Padre amado, Padre amado. Padre que nos amas tanto, infinitamente. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias te damos porque estás levantando pueblo joven precioso, Señor. Pueblo joven determinado y decidido a guardar sus vidas en santidad. A guardar sus vínculos en santidad. A comprometerse en obediencia a ti, Señor. Y tú comprendes, los entiendes. Señor, tú sabes perfectamente de nuestras debilidades, de nuestros deseos muchas veces incumplidos, de nuestras decisiones que no han tenido buen término. Pero aún así, Señor, tú conoces el corazón de estos jóvenes preciosos, de estos chicos, de estas chicas. Señor, los conoces perfectamente. Y sabes que en ellos está el deseo de agradarte, de honrarte, de glorificarte. Señor, por eso en esta noche los abraza fuerte. Los abraza fuerte y los mimás. Y les hablas a sus oídos. Y les repetís que los amás mucho. Que estás feliz con ellos, que estás gozoso. Que vas a determinar grandes cosas para ellos también. Que van a ser útiles, que vos siempre los vas a llenar, que siempre los vas a satisfacer, que siempre los vas a cuidar. Señor, porque tú eres nuestro gran yo soy. Señor, bendecimos tu nombre, pero queremos que esa bendición ahora sea derramada en la vida de cada uno de los que tomó esta decisión en esta noche. Señor, glorificate en la vida de cada uno. Si aún todavía, Señor, quedara alguna cadena por romper, sea deshecha ahora en el nombre de Jesús. Si hacía falta algo más para que estos jóvenes preciosos experimentaran esa libertad en plenitud, Señor, sea ahora roto en el nombre de Jesús todo aquello que esté impidiendo experimentar profundamente tu presencia, tu llenura, tu amor y esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Señor, a ti damos toda gloria, toda honra y todo honor. Gracias por acompañarnos en esta noche y por estar entre nosotros. Señor, a ti vamos ahora a abrir nuestra boca, pero para expresar de lo más profundo de nuestro corazón que también te amamos, Señor. Te amamos. Sí, Señor, nos equivocamos a veces, pero te amamos. Y vos lo sabes, Señor, te amamos de verdad. Y queremos dedicarnos a ti, queremos dedicarnos a cumplir ese propósito. Así que abrimos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, háblanos. Háblanos en el lugar correcto, en el momento oportuno, háblanos. Estamos dispuestos a obedecerte de todo corazón. Señor, bendito sea tu nombre, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Cristo Jesús. Aleluya. Eres mi plenitud. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Cristo Jesús. Adoremos al Rey en libertad. Eres mi plenitud. Y luego celebremos con gozo y con alegría. Y Cristo cantemos y dancemos Jesús. De gozo. Él es nuestro Rey todopoderoso. Él reina por los siglos de los siglos. Él es tu Dios, es tu papá. Cristo. Celebralo, está feliz. Jesús.